a la mala mal, perdí mi bote. Cuatro chiguas de papa, a la mala mal, cinco chicote. Cuatro chiguas de papa, a la mala mal, cinco chicote. Cinco chilote, sí, yo no lo niego. Cuatro saltas de pibe, a la mala mal, y un ciento de huevo. Cuatro saltas de pibe, a la mala mal, y un ciento de huevo. Niña.